La Europa de las potencias, la de los viejos imperios y la de sus pueblos de ricas historias y un presente en crisis. No me obligan a ir para Aruba a gritar. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Jorge, el saludo a la distancia, ¿cómo estás? Celo, Ángel, Hernán, bien, estamos bien, con un poco de frío, pero lo lógico y normal, dispuesto a comentar la realidad europea, no sé si se me escucha bien. Sí, perfecto, te escuchamos. Bueno, bárbaro, me alegro pila. Temperaturas bajas, Jorge, por ahí, ¿no? Sí, pero lo peor es, obviamente, en la zona norte, Alemania, Dinamarca, donde hay olas de frío espeluznantes de días y días y días, sin la gente casi poder salir de sus casas y eso, evidentemente. Y María Ángeles, que sabe lo que es Canadá, hablábamos hace unos días de eso, ¿no? Y me acordé de ella, dice la un par de anécdotas que comentó y que son perfectamente realizables también acá en el norte de Europa. Sin duda. Jorge, ¿arrancamos por Suiza? Sí, por Davos, ¿no, Marcelo? Uh-huh. Davos se lleva la atención, es una ciudad suiza donde se está desarrollando un foro internacional económico con los jefes de Estado, por cierto, incluido Milei. Me sonrío porque la agenda de Milei es muy, como muy divertida, ¿no? Ahí acuden, digamos, no solo los dirigentes, los grandes dirigentes políticos, los presidentes de gobierno, etcétera. Y lo más importante, acuden 1.600 directivos de grandes empresas. Digamos que ahí es casi como el gobierno del mundo, lo que indica lo que va a suceder. Los corresponsales que están ahí en el propio Davos hablan de un clima de cierta incertidumbre, por otra parte es lógica dada la situación mundial, no saben muy bien dónde invertir sus beneficios. Los grandes especuladores, y bueno, ayer un poco el protagonismo lo tuvo Zelensky, el presidente de Ucrania, que volvió a pedir y reiterar que necesita mucha plata para combatir a Rusia. Como no va a haber tanta plata, le aplaudieron. Es decir, hoy un diario suizo dice, plata no hay, pero aplauso lo que quiera. Total, que la situación es así, no convenció mucho, porque tanto Estados Unidos como Europa y las empresas que apoyan a los distintos gobiernos no pueden seguir apoyando a Ucrania económicamente. No pueden porque, digamos que tendrían que restar ya a beneficios sociales, a salud pública, y ya la gente no está. Es decir, se ha empezado a generar, no sé si es tanto como odio, pero sí un resentimiento hacia Ucrania, porque está consumiendo muchísima plata, muchísimos recursos, militarmente encima le va mal, y bueno, es decir, ya vendió todo lo que tenía que vender, a cachos el país, desde tal Zelensky, y no hay mucho más. De todas maneras, la cumbre de Davos también va a abordar la situación en el Mar Rojo, que también se le ha escapado de las manos, no pensaban que la guerrilla Houthi, que así se llaman, pudiera hackear a las grandes navieras occidentales que traen las materias primas de Lejano Oriente. Y hay todo un dispositivo que arrancó hace unas horas casi de países de la Unión Europea que acuden al Mar Rojo a proteger a los barcos con los containers, ¿no? Esto parece una situación de dibujitos animados, pero es así. La guerrilla Houthi se hace fuerte en Yemen, de donde son originarios, y bueno, hace no muchas horas cayó un misil dentro de uno de los barcos, lo cual ha despertado las alarmas, porque si no son capaces los países occidentales, los países imperialistas, de vencer a los hutíes, sus barcos van a tener que dar toda la vuelta por el sur de África, y eso son muchos miles de kilómetros más. Entonces los gastos del transporte, como digo, de materias primas, sería mucho mayor. Y no está Europa, ni ningún país del mundo, como para que le suban las cosas, los alimentos y los productos básicos, ¿no? Esa es la realidad. En Davos hay una vigilancia como suele ocurrir, impresionante. Hay miles de militares, policías, custodiando de alguna manera a los jerarcas del mundo. Y como si fuera la ONU, van desfilando, exigiendo, pidiendo y hablando de lo que es, digamos, la situación mundial para ellos. Y en foros paralelos de los hoteles se reúnen para hacer negocios un poco las grandes empresas, desde Google a BMW, ¿no? Es decir, todas están ahí representadas porque es como un gran congreso del capitalismo. Y aprovecha acá Argentina también, como decíamos, vos decías justamente, a reunirse con representantes del FMI también. Correcto, con la presidenta del Fondo Monetario Internacional, que ya evidentemente, como sabemos, aplaudió las medidas tomadas por Milei, que realmente, como sabemos, fue un golpe de Estado económico que se ha dado, y evidentemente respalda, van a llegar los millones que el FMI había prometido, y ese golpe de Estado económico en Argentina es precisamente para pagar ese préstamo que Argentina ha pedido. Me imagino que hablará de eso, Milei, con sus limitaciones y sus técnicos, hablarán de cómo será el pago y si van a tener que seguir, digamos, apretando el cinturón de la gente, de las capas populares argentinas, que por otra parte se informa de que creo que es el día 24, ¿no?, que está anunciado una gran movilización, sí, en el país. ¿Pasamos al Reino Unido? Sí, el Reino Unido se le escapó una noticia. Digo se le escapó porque las altas esferas del Ministerio de Defensa reconocieron, fíjate qué interesante, Marcelo, reconocieron que han adiestrado, ¿cuál te utilizan esa palabra? La traducción más correcta es eso, adiestrado a 60.000 soldados ucranianos en los últimos tiempos. Pero no son unos últimos tiempos cualquiera, porque eso ya sí es un disparate, y lo cual significa que el Reino Unido está con las dos patas metido en la guerra, ¿no? El dato más interesante lo dio luego, yo no sé si se le escapó o lo dijo convencido, es que empezaron a adiestrar a los soldados en el año 2014. Es decir, el año en que el Reino Unido y las potencias occidentales, con la OTAN encabezando, dieron un golpe de Estado en Ucrania. Ese golpe de Estado del que se habló relativamente poco y se vendía como el gran espejo de la libertad, la revolución de terciopelo, no sé qué mojo. En realidad fue un golpe de Estado que dieron las potencias occidentales. Fíjate que desde el 2014, o sea, llevamos 9 años, 10 casi ya, adiestrando a soldados ucranianos. No es de esta última etapa, de estos últimos 2 años de conflicto bélico. Digamos que el adiestramiento viene de 10, casualmente 10 años atrás. Es decir, que los países occidentales, con Reino Unido a la cabeza en este caso, lleva mucho tiempo preparando soldados y mercenarios para, digamos, hacer frente o atacar a Rusia, ¿no? Este es el dato, lo de los 60.000 soldados, incluidos mercenarios, como digo. Está bien, pero lo que está también mucho mejor es saber que lo empezaron a hacer en el 2014, que, como digo, fue el año que dieron el golpe de Estado. Digo porque cuando seguimos hablando muchas veces de la guerra Ucrania-Rusia, eso se ha caído por su propio peso y es una guerra entre la OTAN y los países capitalistas contra Rusia. Esa es la realidad y, bueno, lo demás es como ya hablar de filosofía y de metáfora, no tiene nada que ver. Claro, claro. Jorge, Alemania, que siempre está ahí. Siempre está ahí, con un frío polar tremendo que nos adelantábamos al comienzo de la columna. Confirma la recesión económica que veníamos anunciando, es decir, se han salido ya los datos del tercer trimestre del 2023, y confirma un retroceso en la economía. Una recesión técnicamente es cuando hay 3 trimestres donde la economía no crece, que empata o pierde. Es decir, en este caso creo que son 3 décimas, pero en un país como Alemania es una barbaridad de empleo y es una barbaridad de malestar en el país, ¿no? No estamos acostumbrados a eso. Están llevando esta semana, siempre decimos, alguien en algún gremio que lleva la cabecera en las reivindicaciones, en este caso están siendo los agricultores. Los agricultores, y empalmamos con la situación a la que hablábamos antes, están reclamando que el gobierno alemán, que es una mezcla de centro izquierda, verde, liberales, un poco de todo, han decidido no apoyar, no ayudar con los impuestos al el uso del gasoil, fundamental para tractores, etcétera. En caso de cortar esa ayuda, que por lo visto ya el Consejo de Ministros del gobierno alemán lo ha decidido, miles de agricultores se verían en un estado de ruina y no podrían competir jamás con los productos que vienen de África o América Latina. Eso ha originado que decenas de miles de agricultores, de campesinos, de gente de cooperativa, se hayan movilizado por muchas ciudades alemanas. Este es el clima de malestar de esta semana. La semana pasada hablábamos de médicos, es decir, ahí no hay semana donde no haya un gremio en lucha. En este caso, muchísimos agricultores han llevado sus camiones estiércol, lo han extendido por ahí en las puertas de las instituciones alemanas, y bueno, la verdad es que si uno atiende las encuestas, porque no están lejos las elecciones alemanas, va a haber una gran decepción para el gobierno. Y la parte mala, negativa, es que sí está confirmado que lamentablemente la extrema derecha va a ascender espectacularmente. Esa es la realidad que ocurre en todos los países europeos, sí. Es decir, no, ante el malestar, ante las crisis económicas, sociales, la gente recurre a la extrema derecha, como lo hizo en los años 30 del siglo pasado, y se vuelve a repetir. Eso es un clima un poco de convulsión para un país como Alemania, acostumbrado a cierta estabilidad, pero con un pasado histórico, valga la redundancia, terrible en el tema de la ultraderecha. Jorge, nos propusiste también hablar de España. Sí, en España se celebró, concretamente en el País Vasco, en Bilbao, una enorme manifestación hace 2 días. Digamos que la convocó a la izquierda abertzale, la parte, digamos, dialogante de la izquierda abertzale, con miles de personas, se calcula que eran 70.000 personas, y bueno, es una cifra como para, en esta época, en cualquier parte del mundo, es mucha gente, para saber por qué se convocó y por qué fue tantísima gente. En realidad, con las negociaciones que ha habido y el cumplimiento de condena de los militantes de ETA, quedan unos ciento y pocos de presos de ETA en las cárceles. La manifestación enorme, multitudinaria, pedía no solo el acercamiento de los presos a sus casas, porque están extendidos por todo el territorio español, sino también que no se pongan obstáculos cuando, después de cumplir, es un ejemplo, 26 años de cárcel, se les puede dar un tercer grado para que vayan a dormir a sus casas o pasar el día a sus casas, etcétera, y siempre aparece algún juez, digamos, reaccionario que impugna esa realidad y están un año y medio más viendo el recurso, etcétera, etcétera. Es decir, el apoyo que está dando la izquierda abertzale, la llamada izquierda abertzale, con Bildu, al gobierno español de Pedro Sánchez en Madrid, quieren que repercuta directamente en la situación de los presos vascos. De hecho, ellos hablan metafóricamente de una llave, de abrir la llave de las cárceles, ¿no? Esa sí, podría ser una reivindicación más, pero cuando se trata de tantas miles de personas y las imágenes, se trasluce que hay de todas las edades, de jóvenes, gente mayor, con sus pegatinos ahí en el pecho pidiendo la libertad de los presos, es que estamos hablando de una realidad que es desde fuera complicado de entender, pero desde el País Vasco no. Es decir, la lucha de los familiares de los presos políticos en Euskadi ha sido constante y, bueno, recogen de alguna manera movilizaciones masivas de apoyo y solidaridad con ellos. Bien. Bueno, nos quedan algunos temas más, obviamente. Rusia, Francia, Italia. ¿Qué pasa en Rusia, Jorge? Muy interesante la visita a Marcelo de la ministra de Exteriores de Corea del Norte. Ajá. Llegó hace un día a Moscú, fue recibida por Lavrov, el canciller ruso, y ha estado muchas horas reunidas con el gobierno ruso. La prensa occidental, que siempre hay que fiarse relativamente de ella, por los intereses que tiene detrás, habla de que Corea del Norte está suministrando armamento a Rusia y que a cambio Rusia está ayudando tecnológicamente a Corea del Norte. De todas maneras, también se indica desde algunos países asiáticos como India o la propia Corea del Sur que los acuerdos entre ambos países están siendo mucho más, perdón, mucho más extensivos que ese simplemente tema de armamento. Hay un tema de materias primas, hay un tema de apoyo a China en caso de que su isla de Taiwán se independice. Es decir, que esté varios días la ministra de Corea del Norte recibida por Lavrov y de esta mañana, no sé si sorpresiva o mente o no, recibida por el mismo Putin, es que ambos países están en una misma coordenada, que bueno, los países occidentales siempre han hablado de que son dos países del eje del mal. Sí. No sé exactamente quién acuñó lo del eje del mal, porque se supone entonces que hay un eje del bien que no aparece por ningún lado. Claro. Pero estos dos países, por tanto, por la diferencia que tienen a nivel demográfico y a nivel de poderío mundial, que están estrechando relaciones de un modo muy, muy claro, sin esconderse, y eso supone, por ejemplo, para Corea del Norte, en el conflicto que tiene con Corea del Sur y con las agresiones permanentes de Estados Unidos y Corea del Sur, supone un respaldo enorme. Digamos que Corea del Norte en este momento está amparada por China y Rusia, casi nada. Es decir, que es muy complicado que Corea del Sur y Estados Unidos avancen hacia, digamos, una invasión o un ataque a Corea del Norte con el respaldo, con los guardaespaldas que tiene en este momento Corea del Norte. Sí, tremendo. Francia, nos propusiste también. ¿Qué podemos hablar de Francia, Jorge? Venga, fíjate cómo son las crisis económicas y financieras. Sí. Y cómo a veces es difícil entenderlo. Francia anunció ayer la compra de 42 aviones caza por un valor de 5.000 millones de dólares. Al mismo tiempo de haber recortes sociales y de poner a la emigración, digamos, en la diana para desalojar el país de aquellas personas que no tienen documentación, etcétera, etcétera, como hemos venido hablando en semanas anteriores. Sin embargo, aparece así 5.000 millones de dólares y se compran 42 aviones de último diseño y último modelo. Y, bueno, inmediatamente dice que no esos aviones, pero los antiguos. Macron ha dicho que serán enviados, no dice el precio, pero enviados a Ucrania. Esta semana que ha terminado con el nombramiento de un nuevo ministro, un hombre, como decíamos la semana pasada, un hombre joven, etcétera, la prensa francesa habla de que ha habido un claro, claro giro a la derecha del propio gobierno de Macron. Que si era difícil, pues se pudo hacer. Digo difícil porque también acá, igual que en Alemania, en Francia, la extrema derecha capitanea las encuestas. Entonces, Macron, el actual gobierno, lo que ha dicho, va para derecha yo, y entonces está todos los días tiene alguna novedad que en realidad es el programa de la extrema derecha, con el tema de migración, con el tema de armamento, etcétera, etcétera, ¿no? Hemos dicho alguna vez, y lo repetimos, que el tema de la extrema derecha no es que gane adeptos y que gane elecciones, que también ese es el gran problema. El tema es que lo del resto de los partidos asuman su discurso, porque entonces ya no lo está defendiendo Le Pen, sino el propio Macron. Y Macron tiene una imagen internacional, digamos, más moderada. Esa es la realidad. Francia está, digamos, en Davos, representado, como no puede ser de otra manera, por Macron, y en las últimas horas ha tenido un posicionamiento muy duro contra Ucrania y está pidiendo al resto de países que desbloqueen los millones de euros que quiere recibir Ucrania para atacar al gobierno ruso. Que por otra parte, eso es un punto también de hipocresía, porque sí, tanto Francia, España como Alemania ha multiplicado las relaciones comerciales con Rusia, ¿no? ¿Quién lo iba a decir? Están atacando por un lado y luego las empresas de esos países para sobrevivir, y en el campo energético es clarísimo, llegan a acuerdos con Rusia. Es como digo una cosa y hago otra, ¿no? Claro, claro. Y en el caso de Francia es evidente. Es decir, hay las grandes empresas gasistas, las grandes empresas petroleras están haciendo negocios, ya te digo, en un aumento proporcional con respecto a otros años con la propia Rusia. Mientras tanto, Rusia observa, ¿no? Negocia. Exacto. Y observa. Exacto, y vende, y gana plata para mantener la guerra. Claro. Una cosa así. Sí. Bueno, Jorge, cerramos con Italia. Y una cosa así medio anecdótica, pero que la gente debe saber. Uno de los grandes problemas que tienen algunas ciudades es la cantidad de gente que va en verano o todo el año, pero en especial en verano, a visitarla. Yo creo que en el top one, el número uno de esas ciudades está sin duda Venecia. Está la aglomeración de gente para entrar en la ciudad cada mañana. Sí. Que el gobierno local de Venecia, y amparado por el gobierno nacional, ha decidido poner una entrada de $5 para poder acceder a la ciudad. No tiene nada más a cambio, es decir, no te dan un vaso de agua, es simplemente para intentar limitar que entre la gente, acompañado por una histórica, esta mañana me acordaba yo de alguna campaña publicitaria que era contrapublicitaria, pagada por la propia Intendencia de Venecia, donde se decía, y por eso me acordé, decía, por favor no venga a Venecia, está sucia, no es como se la han vendido, etcétera, etcétera, como digo, para disuadir a la gente que no vaya. Lógicamente la gente ha seguido yendo. Claro. El año pasado pernoctaron, o sea, durmieron, sí, en Venecia 3.200.000 personas a lo largo del año, y el grueso, de todas las características que tiene Venecia, es que entras por la mañana, los ómnibus se quedan tanto lejos, pero entras a la mañana y te vas a la tarde. Es decir, esos fueron ya varios millones más. Lo cierto es que cruzar una calle, de las pocas calles que hay por el tema de los canales, puede llevar a una persona que viva allí pues entre 30 y 40 minutos, lo cual la calidad de vida es absolutamente espantosa por culpa del turismo, ¿no? Y ahora van a facturar bastante. Ahora van a tener plata, van a seguir igual de mal, pero por lo menos con plata. Jorge, ¿algo más que quieras agregar? Sí, finalmente, así de que me llama la atención, porque es una huelga que recorre tres países ya: Dinamarca, Suecia, Noruega, los países escandinavos. Los trabajadores suecos de Tesla, de la empresa que dirige Musk, por cierto, se pusieron en huelga reivindicando, como siempre, un salario mínimo, un convenio colectivo, mejorar sus jubilaciones, etcétera, etcétera. Y lo interesante y curioso es que a esa reivindicación se han unido trabajadores de Tesla de Dinamarca y Noruega. Y tiene todo un aspecto de que los 130 obreros que empezaron ya el 24 de octubre a movilizarse en Suecia están recibiendo no solo el apoyo, sino la suma de sectores en huelga de la propia empresa. Y como traspasa el tema de las fronteras, y me acordé lo del internacionalismo, ¿no? Pues es eso también. Claro. Jorge, te mandamos un abrazo grande y nos reencontramos la semana que viene. Bárbaro, un saludo para la audiencia y espero que se haya escuchado aceptablemente. Perfecto, bien. Perfecto. Sí, sí, bien de bien. Gracias, un saludo. Abrazo grande y cuídate del frío. Dale. Chau, chau.